¿Cómo se escribe la literatura juvenil? Con la participación de Celso Román, Diana Sierra, Juliana Muñoz y Roberto Rubiano. Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida nuevamente a estas jornadas. Les doy la bienvenida a ustedes también. Les agradezco por aceptar esta invitación y hoy vamos a tener una charla sobre la escritura, que es uno de los tres temas que funcionan como eje de estas jornadas. Entonces hemos ya tenido una charla sobre la enseñanza, sobre la edición, y ahora vamos a hablar sobre la escritura de la literatura juvenil. Y retomando un poco lo que decía Juan al principio, porque a veces resulta conflictivo determinar, me gustaría que hoy pensáramos en la escritura para jóvenes, ¿sí? más que la literatura juvenil. Entonces, al público también le doy la bienvenida. La dinámica que hemos utilizado es que hay como cuatro preguntas conductoras que vamos a hacerle a cada uno de los invitados. Ellos responderán, el público luego tendrá la posibilidad de participar y avanzaremos a la siguiente pregunta. Es importante que estas preguntas que son específicas, que son temáticas, cuando hagamos, digamos, la apertura al público, procuremos que no se desvíen mucho del tema. Recuerden, el tema es la escritura de la literatura para jóvenes. Entonces, para que podamos avanzar y completar sobre todo la respuesta de esas preguntas iniciales, y quizá podamos avanzar en otras preguntas que también hemos preparado. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y quiero que cada uno de ustedes, por favor, haga una presentación personal y un poco recordemos esa pregunta que les hacía Juan. Entonces, si quieres, comienza. Okay. Buenas tardes, muchas gracias a todos, pues, por asistir. Yo soy Diana Sierra, pero publiqué con el seudónimo de Diane Godley y en realidad soy diseñadora de vestuario. Pero entre materias y materias me empecé a apasionar mucho con el tema de la escritura, y yo ya tenía como cierta trayectoria con la lectura desde que estaba muy joven. Y cuando salí de la universidad empecé a investigar bastante, buscar cursos, diplomados para escribir de una manera más profesional, no menos de una forma como de un hobby. Y después de un proceso creativo que me ayudó mucho la carrera con ello, muy impresionante, fue que logré, y pues todas las personas que fueron entre bloggers, otros lectores, estos chicos que hacen parte de las plataformas digitales que están incentivando la promoción de la literatura juvenil, ellos me ayudaron mucho para la publicación del libro. Pues lo publicó el año pasado Ediciones B. Y ya, pues esa es como mi corta trayectoria, apenas estoy empezando. Tengo una diplomatura en literatura infantil y juvenil de la Fundación Taller de Letras y San Buenaventura. Y siento que estoy aquí porque, de cierta forma, desde que comencé a escribir, a mí me habían dicho, porque no escribes el libro que quieres leer y no encuentras. Entonces, de cierta forma, me empecé a conectar muchísimo más con la literatura para jóvenes, porque pues en esa época yo también estaba muy joven, y una de mis ambiciones principales fue que, lamentablemente, en muchas partes, no solo acá en Colombia, se trata no de la manera idónea la literatura juvenil con respecto a la literatura para adultos. Y entonces una de las partes principales que yo quería como presentar al momento de escribir era darle valor a eso y dar a entender que la literatura para jóvenes es sumamente importante y es un proceso de transición para llegar a otros textos. Y siento que pues estoy aquí para aprender y también discutir un poquito de eso con ustedes. Muy bien. Buenas tardes. Pues soy escritor, fotógrafo, ahora soy docente, guionista, hago muchas cositas. Y parte de esas cositas que hago, pues he hecho libros para el lector juvenil, ¿no? En realidad he publicado tres, he escrito cinco, pero he publicado tres nomás. Llegué, pues como ese es el tema, no voy a hablar de los otros libros. Llegué a esos libros, creo, por una coyuntura peculiar. hace muchos años, ya 30. ¿Por qué Margarita Valencia estaba haciendo una colección de literatura infantil juvenil? Yo había publicado con ella mi primer libro, pues con la editorial de su padre, mi primer libro de cuentos, y había publicado un par de libros de fotografía, y hablando de cosas, me propuso que por qué no probaba ese camino, y yo tenía alguna idea por ahí, y andaba muy entusiasmado con la novela negra en esa época, y nunca había escrito una novela negra, así que decidí escribir una novela negra para niños, que es Una aventura en el papel, un libro que se sigue reimprimiendo desde hace 30 años, o sí, 30 años ya, bueno. Por ahí llego, después se creó, se formó como una saga, y publiqué tres con el mismo personaje, que es Felipe Marlowe, una versión hispanizada de Philip Marlowe. Hay un cuarto libro que está todavía en el cajón, no lo he querido sacar. Pues esa es como mi carrera chiquitita. Si vamos a hablar de carreras cortas, pues la mía también es muy corta, porque estamos hablando de tres libros publicados y dos inéditos que algún día se publicarán. Y pues mi otra obra no importa para este, para este efecto. Buenas tardes, yo soy Juliana Muñoz Toro, estudié periodismo en la Javeriana, ahorita comentaba que era una carrera que estudié más bien por miedo a ser escritora, me parecía que era, pues no sé, me parecía que era como un amor platónico, y, pero siempre lo estuve haciendo, escribiendo ficción, y el periodismo era un consuelo para escribir historias, pero me tocaba limitarme a la realidad y poco a poco me fui saliendo de eso. El primer libro que publiqué salió el año pasado, que se llama 24 señales para descubrir a un alien, salió con la editorial Tragaluz, ganó el premio internacional Tragaluz de novela infantil y juvenil, y por ejemplo hablando de ese libro y hablando del tema de literatura juvenil, yo pienso en que a mí a veces me preguntan que si es por qué escribo para niños, o si escribo para niños, o para jóvenes, o para adultos. Es una pregunta tan difícil porque yo pensé en un tema, había como un tema que me inquietaba muy grande, que era como una pregunta sobre la figura del padre, y había como mucha oscuridad en ese relato que yo tenía en la cabeza, y una forma de matizarlo y de encontrarle como un balance y de sacarle más luz era contándoselo a los niños, pero como también a los niños. Me gusta siempre decir, la literatura, buena literatura infantil es también para niños, o la juvenil es como, es para jóvenes y para adultos y para todo el mundo. Es como, de hecho creo que se amplía el horizonte, ¿no? No se cierra, digamos, la literatura infantil solo a los niños, sino es para adultos y también para niños. Y bueno, creo que con juvenil también se puede decir algo similar. Y después publiqué Mi hermana Juana y las ballenas del fin del mundo, que salió con Planeta Lector, que de hecho tiene una historia, unas historias muy cortitas. Este libro se lo presenté primero a María Osorio, que me dio una gran lección, porque este libro era terriblemente pedagógico. Entonces yo antes pensaba que escribir para niños, para jóvenes, era como dar lecciones, como enseñar sobre las ballenas y enseñar sobre la relación de hermanos, y era enseñar algo, y no necesariamente es eso. O sea, la buena literatura también nos enseña cosas y también nos da refugio y también nos deja lecciones, pero había que concentrarse más en contar una buena historia y en personajes y, bueno, otras cosas que ya hablaremos. Finalmente lo trabajé mejor, espero, y salió con Planeta. Y el último libro que acabo de sacar, que creo que es el más para jóvenes, se llama Diario Dos Lunas. Va a haber lanzamiento acá, hago corto publicitario, acá en Casa Tomada el sábado a las 4 de la tarde. Y Diario Dos Lunas es una novela para jóvenes sobre el matrimonio infantil, y también parte de la misma cuestión. Yo una vez vi en el periódico una foto de una niña de 13 años en Rusia con vestido de novia y con su novio de 13 años que parecía más chiquito que ella, casándose. Y yo digo, ¿cómo es posible que hoy en día los niños, los jóvenes se casen por cosas culturales, por cosas, no sé, sociales duras? Yo quiero contar esto, pero se lo quiero contar a los, pues a los directamente involucrados, que serían como los niños jóvenes, y de ahí como que nace esa historia. Entonces, bueno, esos son como los tres libros. También tengo otro que no voy a hablar porque no viene al caso, pero digamos que son libros que, en los que hay un tema que creo que es un tema global, y siento que abrirlo a un lenguaje infantil y juvenil le da más posibilidades a esa historia, y eso es lo que tanto me apasiona a mí, a la literatura infantil y juvenil. Eso. Buenas tardes, yo también agradezco la invitación a esta reunión tan interesante. Mi nombre es Celso Román y yo empecé con libros para niños. Empecé antes contando, escribiendo cuentos para mis compañeros en la universidad, que se los leía en los intermedios de las clases cuando estudiaba medicina veterinaria. Y resulta que mis compañeros me decían que esas historias no me las iba a creer nadie. Entonces yo dije, no, los niños sí tienen la suficiente capacidad de imaginación para creer en la fantasía. Y fue cuando me animé a participar en el concurso ENCA y gané con Los Amigos del Hombre, que aquí tengo una lectora de mi libro. Léanse. Para que vean cómo se ponen de lindas las muchachas. Gracias por la lectura. Y después entonces yo participé en el concurso Norma Fundalectura. Y un día me llamó Silvia Castrillón, que está aquí presente, y me dijo, su libro ganó. Yo dije, qué emoción, ¿qué libro? No, pues el del Imperio de las Cinco Lunas. A mí se me había olvidado ya que había concursado el libro. Y fue una sorpresa maravillosa. Y Silvia tuvo la generosidad de sentarme y decirme, mire, aquí en este libro usted dejó este personaje colgando, como algo como te pasó a ti. Aquí esto planteó esto y no lo concluyó. Entonces yo redondeé el libro y ha sido un libro que ha tenido mucho éxito para jóvenes. Ganó el premio Norma Fundalectura. Y yo en Norma hice una primera parte de ese libro, que se llama Jaguar de Luz y Águila de Fuego, y una tercera parte, entonces la trilogía ya está completa. Y eso ya veremos más adelante, pues, cuáles son las ideas que yo planteo. Pero la cosa es que encontré que también, como dice Juliana, la literatura es para personas que están en un proceso constante de cambio y de desarrollo. Es decir, encuentro hoy día en las ferias del libro personas que me dicen, oiga Celso, yo leí Amigos del Hombre cuando era chiquito y ahora mire, mi hijo también lo está leyendo, por favor fírmeme el libro. Y es muy hermoso ver eso de cómo lo que uno ha hecho trasciende en la mente de las personas. Y de ahí han seguido otros libros, ahí está también el Espíritu del Páramo que salió recientemente y Los Hijos de Madre Tierra. Ya veremos cómo en el trabajo mío yo lo he orientado muchísimo hacia el reconocimiento de la importancia de lograr una relación mágica con la naturaleza, que es una relación que hemos ido perdiendo. Pero yo después estudié Bellas Artes y me invitaron al Taller Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa, donde yo también desarrollé un libro para jóvenes que se llama, hoy día se titula Entre Amigos, y es la historia de tres niños del barrio Los Alcázares, que fue el barrio donde yo me crié, tres niños de clase media, pero que les pasan cosas absolutamente mágicas. Entonces a mí me han preguntado, pero usted ¿por qué mete tantas cosas que no suceden en la realidad? Y yo digo, no, lo que pasa es que cuando uno abre un libro entra a un universo donde puede pasar cualquier cosa, si no Harry Potter no podría volar en una escoba. Entonces eso me llevó a seguir por este camino, y como les digo, el último libro está ahí, el Espíritu del Páramo, que ya también conversaremos de él. Eso ha sido la trayectoria. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que es muy general, pero yo quiero que ustedes traten como de interiorizarla, es decir, que quede como su mirada bien particular, si es crítica, mejor. ¿Qué se entiende por literatura juvenil? ¿Cómo ven esa concepción que hay sobre la literatura juvenil? Las damas primero. Ok. Desde lo personal, ubicándome en el plano de cuando yo era lectora, sentíamos, siento, tedio, no sé qué tanto les pasó a ustedes cuando nos tocaba en el colegio leer los clásicos. Si son lecturas muy importantes para nuestro desarrollo como lector, como personas críticas, siempre había una falencia, es que no lográbamos conectar con ellos. A partir, supongo yo que soy fan increíble de Harry Potter, y de Alicia, que fue como uno de los principales clásicos juveniles, se empezaron a ver como otras perspectivas, que la literatura juvenil Si bien está escrito pensado para un lector joven, donde ciertas características son inherentes a su tipo de formación, a su experiencia, a sus vivencias, como a todo lo que les, lo que captura el interés en ellos, también se veía como una forma de, no sé, darle como una nueva perspectiva a todo el orden literario y el canon que se venía manejando. Entonces nos encontramos precisamente con eso, con textos como Harry Potter, que han sido como un cambio en todo el panorama de la literatura juvenil, donde yo recuerdo viendo biografías de J.K. Rowling que le decían que un niño no podía leer más de 200 páginas, y hoy vemos que autores con libros de 600, 800 tienen a los niños ahí, y principalmente no es porque un joven mago en un mundo muy fantástico pueda volar en una escoba en un mundo increíble y con cuentos como con los que crecimos nosotros, los hermanos Grimm, sino que es el hecho de especializarse en precisamente cómo ese joven mago tiene las mismas perspectivas de los jóvenes, de los niños, cómo está también en una búsqueda de la identidad, de saber quién es. Entonces, también cuando yo empecé a escribir, me concentré en eso, en no ser esa persona adulta que está enfocándose de una forma como tan profesional en la escritura para jóvenes, sino como retomar todas esas partes de mi juventud, esas dudas que yo tenía, esos problemas que no encontraba como solucionarlos de ninguna forma en ninguna parte y encontraba en los libros el refugio. Entonces, como volver a esa parte de lo que nosotros somos o fuimos alguna vez, o ese niño interior que tenemos, para podernos conectar con las personas que nos están leyendo. Es muy bonito que yo, a pesar de ya haber terminado la universidad y ya estar grande, lleguen chicos diciéndome como, me encantó X cosa que describiste en tu novela, porque, por ejemplo, con las relaciones por internet, porque es algo que me está pasando y mis padres censuran el hecho de que conozca a alguien por internet y luego termine hablando con esa persona en un plano como más sentimental, mientras que en el libro lo expresan de una forma donde no están como regañándome, no me están adoctrinando, no están intentando decirme cómo debo actuar, sino más pendiente de lo que son mis emociones, de lo que yo como joven y adolescente estoy sintiendo. Entonces yo creo que una de las partes más importantes de la literatura juvenil no es tanto el escribir pensando solo en el lector, sino en intentar ser ese lector que está tratando de compenetrarse con esa obra. Yo me conecto mucho con el tema de la identidad, porque pienso en la literatura juvenil como un poco pensando en qué temas me permiten conectarme con un joven y no con la joven que yo fui, que ya es como ya no es igual a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Como qué temas me permiten conectarme, y creo que hay unos temas atemporales que todos pasamos por ahí, es ese tema de búsqueda de la identidad, el tema de no estar en... Es un espacio muy... extraño, porque uno está como saliendo de la infancia y de repente uno quiere dar el salto inmediato a la adultez, o por lo menos eso me pasaba a mí, como que no me negaba una especie de adolescencia difícil, sino que quería de inmediato ser adulta y ser tan seria como una adulta, y es como un espacio de negación, de búsqueda de identidad, de inseguridades, y son como, y bueno, y hoy en día tecnologías, nuevas formas de relacionarse, pero también creo que puede ser un espacio en el que por fin un joven encuentra que sus emociones y lo que está pasando no son como, no se les pone volumen bajito, porque algo que yo recuerdo era como, uno, no sé, yo era súper dramática, era como el amor, era el amor de la vida, nunca me volví a enamorar igual, y era el dolor, y este es el dolor más grande de la vida. Entonces, y los adultos siempre estaban diciendo como, no sabes lo que es el amor, no sabes lo que es un problema, no sabes, y uno ya como que se ve y uno dice, no, yo soy grande, y yo por supuesto sé lo que es el amor, y es algo muy grande. Entonces siento que los libros sí permiten como darle voz a eso y darle voz como a esos sentimientos y como mediar un poquito entre la seriedad con la que uno se lo toma en ese momento y también pues con algo de fantasía, con algo de humor. Y creo que eso puede ser como un acercamiento. Yo creo que pues así como cuando yo escribo para niños, hago un ejercicio de memoria de la infancia, también hago un ejercicio de memoria de lo que era como la adolescencia, y creo que ahí uno empieza a volver a pensar como qué puede ser la literatura juvenil, que no necesariamente son los libros que uno lee a esa edad. Es decir, yo a esa edad en mi casa no había casi libros, había Gabriel García Márquez, porque era, y entonces mi literatura juvenil era Gabriel García Márquez, y mi literatura adulta es Roald Dahl. Entonces es como si fuera de atrás para adelante en edades, pero es lo que le cae a uno también. O en el colegio, lo que tú dices, los clásicos, yo odié El Principito cuando lo leí en el colegio, era como no lo aguanto. Hoy en día es El Principito, es filosófico, es hermoso. No sé, es interesante ver cómo esos libros van y vienen y uno se reconcilia con el libro que era de joven o el libro que era de niños. Y de joven estaba leyendo La Nada, no, porque no, me parecía lo máximo, pues dentro de todo mi dramatismo y melancolía, La Nada de Sartre. Entonces sentía como que la filosofía, por ejemplo, podía llegar a ser literatura juvenil. No sé, y ahí me empiezo como a ampliar porque es tan personal, ¿no? Es que no hay un joven, ¿no? No hay como el modelo del joven. Entonces vamos a escribirle a ese joven, ¿no? Es como hay jóvenes. Y entonces, bueno, ¿a qué conjunto de jóvenes le puedes estar apuntando también? Eso. Pues más o menos como ya expliqué, yo llego a la literatura juvenil un poco por un mandato. Si les conocen a Margarita, saben que es, ¿no?, muy imperativo. Entonces, fue como un reto muy bonito, que me llevó unos 10 meses, y en esa época, como señalaba, yo estaba muy entusiasmado con la novela negra, y al pensar cómo sería esto, me parecía cómo llevar la truculencia, pues, del género al lector infantil juvenil, ¿cómo sería? Entonces empecé a imaginar, y lo que hice fue una suerte de traducción, ¿no?, una traducción de mis lecturas, que en ese libro se manifestó finalmente como llegar a construir una novela dentro de un mundo de seres imaginarios, o seres más bien, perdón, seres de la imaginación, que provenían de otros libros, que provenían de otras experiencias, porque había gente que venía de otras historias y mezclaba diversas épocas. Había leído un libro sobre López de Aguirre, entonces apareció López de Aguirre en medio de todo eso. Entonces fue como, pues, ir un poco sin brújula, pero con la intuición de que podía ser una escritura que sirviera como intermediación de las grandes lecturas que me habían formado a mí desde pequeño. Obviamente yo no comencé con El Quijote, aunque sí lo leí muy pequeño, pero comencé con Jack London, con los cuentos de London, con Emilio Salgari, etcétera, etcétera. Entonces sentí que podía ser una literatura que fuera como un camino intermedio que llevara a ese lector posible, que en ese momento yo lo imaginaba que eran mis hijos o algo así, o era yo mismo cuando tenía 13 años, no sé, a ese lector llevarlo a encontrar la gracia de esos otros libros que ya no, como que estaban perdidos, o qué sé yo, que están perdidos en el tiempo, en el pasado, en otra escritura, en otro lenguaje, ¿no? Entonces creo que esa fue como mi intuición, y la seguí. Es una intuición que seguí, y a medida que crecí y a medida que me enfrenté con mis lectores, pues ustedes entenderán que a esta altura del partido he estado con cientos, si no miles, de lectores del primer libro que me han dicho 10.000 cosas, y algo aprendí de eso, ¿no? Entonces, pero sigue siendo lo importante esa primera intuición. Bueno, yo pienso que la literatura juvenil la definiría como una literatura para gente que sueña, para gente que está buscando una respuesta en el mundo. Y eso lo digo porque cuando yo estaba en el colegio, a mí me fue muy mal en el colegio. Empezando porque era chiquitico, me decían el enano porque tenía un problema de crecimiento. Y además tengo un estrabismo, con un ojo que mira al sol y otro que mira a la luna. Y entonces me iba muy mal en los deportes y me volví una especie de ratoncito de biblioteca. Leía mucho. Y fue como si con la lectura de los libros de aventuras, yo me leí todo Julio Verne, todo Emilio Salgari, lo leía, había unas revistas que tenía un tío que había sido muy aventurero y tenía una colección de unos cuadernos así grandes que eran las aventuras de John C. Raffles, que era un ladrón famosísimo. que decía que uno cuando iba a entrar a una casa, lo primero que tenía que hacer era pasar el día anterior y echarle aceite a las bisagras para que cuando llegara por la noche no sonaran las puertas. Unas cosas como tan absurdas y mágicas, interesantísimas. Y hace poco me encontré el libro de Los náufragos de Liguria de Emilio Salgari. Lo encontré por ahí en una librería de viejo y dije, uy, qué chévere volver a leerlo. Y la decepción fue grandísima, porque yo decía, no, esto que yo lo había, yo leía y me imaginaba todas las cosas. Y pienso que lo lindo de la literatura juvenil es eso, que uno entra al libro y se vuelve el personaje, y lo sueña y ese personaje, y uno vive la aventura. Y mucho más si uno tiene frustraciones en el amor y trata de decirle a una niña que uno la quiere, ella le dice, no, tú estás en nada, olvídate. Entonces empieza uno a soñar y por eso la pienso como una literatura donde el lector entra en un universo y lo disfruta. Y yo me acuerdo que había una serie de libros que nos prestábamos entre compañeros de la cuadra, entre amiguitos, que eran los de Enid Blyton, que son los cinco en el castillo, los cinco en la playa, los cinco en no sé qué. Y yo decía, qué chévere todas esas aventuras y uno podría eventualmente vivirlas, de pronto no en la vida real, pero sí, ese es el lo que permite la literatura. Y ahí eso me llevó a pensar que uno puede crear universos. La literatura juvenil es una literatura para crear espacios mágicos donde uno pueda volar y donde uno pueda soñar sobre todo. Por supuesto, cuando va pasando el tiempo, la realidad empieza a mostrarle otras cosas y de pronto se decanta algo. Pero yo pienso que si uno en su adolescencia y en su juventud ha leído muchas cosas de esas, en el fondo es un bagaje que le queda para tratar de superar las cosas y salir un poquito adelante. Creo que todos hemos tenido decepciones terribles en la vida y en alguna ocasión decíamos que si uno no contara con lo que la literatura le ofrece, pues uno seguramente o se habría quitado la vida o habría perdido la ilusión de vivir. Entonces, a pesar de todos los defectos que uno tenga, pues puede salir adelante. Y yo tuve una mamá que era profesora y era una profesora amorosa. Y ella me dijo, mira, todos los niños cuando yo llegaba ya llorando, que no, que se burlaron de mí en el colegio, que no sé qué. Ella me decía, mira, tú y todos los niños y todos los seres humanos tenemos dos tesoros. Un tesoro es la imaginación que nos permite crear universos y el otro tesoro es la información que está en los libros de la biblioteca. Entonces yo decía, si uno lee completa la enciclopedia Barça, uy, uno podría hablar de cualquier, podría escribir de cualquier cosa. Y de hecho mis libros tienen que ver con aventuras y con un universo además que yo he ido construyendo desde mi perspectiva de un trabajo en educación ambiental. Porque como yo estudié medicina veterinaria, tengo una cercanía muy grande al campo. Alguna vez con Silvia hicimos un libro que se llama En casa cuido mi perro, con la editorial Norma. Estábamos hablando del siglo pasado, ahora. Pero bueno. Y entonces, ¿qué es lo que ofrece la vida? 8 años más o menos. Exactamente. Así, lo que empezó el siglo. Y la cosa es que uno puede crear universos y puede disfrutarlos y eso le ayuda a vivir. Y yo pienso que hoy día hay unas crisis de juventud terribles. Ayer yo estaba en Pitalito Huila, que tenían allá un festival de educación, y el Gustavo Nieto Roa presentó su película Mariposas Verdes, que es una película que tiene que ver con el matoneo a raíz de la muerte de un niño de un colegio que se suicidó cuando lo condenaron por tener una relación con otro compañero, y eso fue la tragedia, y la rectora negando todo. Y entonces el matoneo está llevando a eso, a que los pelados no puedan confiar en la vida porque no encuentran salidas. Y yo sí pienso que la literatura ofrece posibilidades de soñar. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué? Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué no te gustaba el Principito y ahora sí te gusta? ¿Cuáles son las razones para que ahora? Juliana. Antes no me gustaba porque me daba como no sé, como claustrofobia, que es raro porque él viaja por mundos, pero lo sentía como, me parecía muy melancólico y no entendía esa melancolía, ¿no? Como que no entendía la profundidad de esa melancolía. Entonces me parecía el libro más triste del mundo. Como negativo. Y hoy en día, pues por supuesto, ya veo más allá de esa melancolía y que además en esa melancolía hay al final algo de esperanza y algo de ilusión y está la inocencia de este niño y hay algo más profundo. O sea, ya veo como la profundidad de esa tristeza, pero que yo antes no la veía. Yo me quedaba como, que me parecía el libro súper deprimente, me parecía. Era más para grandes que para niños. Sí. No, como que no, si no entendía... El de que estaba hablando cuando hablaba de domesticar al zorro, yo no entendía, o sea, yo lo tomaba tal vez literal y no entendía que era una metáfora de la amistad o del amor o de, ¿no? Como que no entendía esas metáforas, creo que eso me pasaba antes. ¿Hasta cuándo fue la última vez que lo leíste? Yo creo que hace 2 años lo leí, sí. Debería volverlo a leer a ver qué me pasa. Ya desde otra vez. Lectura. Sí. A ver si regreso a la primera vez. A ver si no me. No, pero me gusta que me guste. Pero sí. No, hay una cosa. ¿Se permite una interpelación, Diego? Mira, a mí, yo estudié en un colegio donde el idioma, digamos, el segundo idioma era el francés. Entonces leíamos El Principito, Le Petit Prince, en francés. Y a mí me pareció tan terrible que tuviera que matarlo la culebra. Ah, para eso que él era, pudiera eso volver, yo digo, ¿pero cómo así? Entonces, sí. Para ser feliz y volver uno a un universo mágico, ¿hay que morirse? Eso me parece. Eso era algo que yo nunca entendí, o sea, el Rey León yo nunca lo superé, porque yo no, yo lloré desde los 10 primeros minutos de la película, o sea, yo no podía entender las muertes en los libros y en las películas, no, me negaba totalmente. Entonces, claro, lo de la serpiente a mí me mató también. ¿Y cuando hicieron este libro? ¿La película? ¿Cómo se les ocurre? ¿Tú viste la película que hicieron? ¿En Netflix? Fue fatal. Ah, no. Una que hicieron por allá hace marras. No, yo vi una en Netflix muy bonita, animada. Pero, sí, que es la serpiente. Es una imagen real, además. Un tipo así, es pura imagen real. Sí, ya me acuerdo. Y a mí eso me decepcionó un resto. Bueno, uno crea el universo en su mente y cuando se lo cambian ahí viene el choque. Bueno, aunque ya han adelantado algo de esto, pero ¿de quién estamos hablando cuando hablamos del lector juvenil? Si quieren, invertamos el orden. Bueno, el lector juvenil es el que yo les contaba, yo cuando era chiquito. Entonces, yo pienso que fundamentalmente cuando uno se abre al universo de la lectura, uno lee muchísimas cosas y esa es una de las sensaciones más maravillosas de la vida. Saber que hay tantas cosas por leer, tantas cosas por aprender y que puede uno disfrutar cuando uno hace la película en su mente. Cuando digo que hubo una película del Principito, a mí no me gustó nada, porque yo ya tenía una imagen. Y cuando salieron las películas de Harry Potter y El Señor de los Anillos, mis hijas me decían, no papi, si quisieran hacer una película con todos los libros completos, sería una película de 8 o 10 horas. Porque cuando uno lee, y eso es lo maravilloso de la lectura, que cuando uno lee, uno hace la película en su mente. Pero cuando uno ve la película, ve es la imagen que tiene el director de la película en la propia mente de él, ¿no? Entonces, yo sí diría que la literatura juvenil hay que seguir apoyándola y promocionándola, sobre todo en los espacios escolares. Para que los jóvenes aprendan eso, que la película la construye uno en la medida en que uno lee. Y eso ha llevado a que hoy día los jóvenes se vayan por la vía fácil, que ven los resúmenes de los libros que salen por internet, entonces no leen el libro, sino tienen una idea de lo que dice el libro, pero pierden esa vivencia maravillosa que es abrir el libro como esa puerta mágica que yo decía y entrar a navegar. Tolkien tiene un libro que se llama Árbol y Hoja y él dice que la literatura crea un universo mágico donde uno entra y lo vive y lo disfruta y cuando el libro termina uno vuelve a caer en esta realidad y dice, ay, se acabó el libro, qué lástima. Así me pasó cuando acabé de leer El Señor de los Anillos que Frodo se va, y yo decía, ay, se acabó, qué lástima. Y me devolvía y leía por allá atrás, y de otra vez se acababa. Entonces todo eso es magia de la literatura. Y el lector es ese niño que yo digo. No solamente el niño que esté necesitando de apoyo ahora que todos los hogares son tan disímiles, sino del niño que está necesitando descubrir el mundo a través de esa magia que es la literatura y que está acumulada en las bibliotecas desde hace siglos. Hoy el taxista que me trajo acá se llamaba Euclides. Le dije, uy, usted es el griego de la geometría euclidiana. Y me dijo, sí, y yo nací en el año 173 antes de Cristo. Y qué maravilla. El tipo sabía. Estaba en su papel, estaba en su papel. Sí, era Euclides el que manejaba el carro. Entonces, todo eso es magia. Bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con Celso. Yo creo que ese lector inicialmente es como ese uno que fue, ¿no? Claro. Diga, como escritor, ¿no? Como escritor uno mira hacia ese lector que uno fue. Ya más generalmente, pues uno pensaría que ese lector es aquel que está en ese proceso de transformación en su vida, que está pasando de un mundo a otro, ¿no? Es, pues por algo, es la noción esa de la historia de pasos, ¿no es cierto? Creo que es eso, es como hablando como teórico, ¿no? Así como que eso sería ese lector, ¿no? Que es un lector que podríamos caracterizar por ser un lector en formación, yo creo, uh-huh. Un lector en formación como lo fuimos nosotros. Hay lectores de lectores, hay los que son muy pilos a los 13, otros que a los 18 todavía no despiertan, en fin, pero podemos considerar que en general es un lector que está formándose, que está todavía... que le preocupan, a mí me parece que a ese lector le preocupan más las relaciones del ser, de él como un ser humano que se puede sentir empatía por un personaje, con la relación con el mundo exterior, de ahí este sentido de la aventura y de la búsqueda de los elementos exteriores, más que las meditaciones acerca de la moral o de sus propios conflictos psicológicos, ¿no? Claro. Porque también no vamos a comparar, pues, una niña de 18 puede sufrir mucho, estar llorando mucho por el amor, pero no es el mismo caso que la mujer compleja de 40 años o de 60 años que tiene otros. Ya, siguen siendo las mismas pendejas, pero igual. Nunca hay que llorar. Y todos los mismos pendejos, y todos somos los mismos pendejos también. Pues bueno, no, quiero decir que hay otras preocupaciones. Y creo que, por supuesto, que también en la literatura infantil juvenil, pues hay todo. Si vamos a eso, creo que es otra pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los temas? Entonces no me meto por ahí. Pero creo yo que si podríamos calificar a ese lector de alguna manera, sería eso, como alguien más interesado, como mirando el mundo hacia el exterior que hacia el interior, digamos. Sería como una primera noción muy general, por supuesto. No puedo, y es mi opinión, además, ¿no? No estoy diciendo que esto es la regla de oro, ni nada parecido. Yo creo que, no sé, tengo como dos respuestas. Una es que uno también le puede estar escribiendo al joven que es cada adulto también. O sea, yo creo que a veces cuando le escribo para los niños, le escribo también al niño que es un adulto, al niño que fue, al niño que todavía está por dentro. Y todos también tenemos, por supuesto, cosas de jóvenes y cosas joviales y cosas como que todavía están ahí, recuerdos, momentos de la secundaria. Entonces creo que también uno, por medio de la literatura juvenil, también podría estarle hablando a ese adulto y hacerlo como volver a ese momento y generar otras reflexiones. Y otra respuesta, también siento que es un lector como profundamente crítico. No digo que los otros, los que un niño no sea crítico, son diferentes. Creo que es un lector que duda bastante, o sea, que tal vez arranca así el libro, o sea, como cruzado de, como, ¿qué me vas a enseñar? No, porque yo creo un poco que, y esto es una generalización, pero yo sí creo que cuando uno es joven uno siente que tiene la verdad y que uno es eterno, que uno se va a enfermar y que uno no le va, o sea, es como que hay un sentimiento muy bello de eternidad y de tener la razón. Entonces hay que tener mucho cuidado también, como, pues, porque no es como, mira, este libro para que aprendas de, sino que es como, no, porque yo ya sé cómo es la cosa. Entonces tal vez se conectan más con libros que le hagan preguntas y que lo lleven a otras respuestas sin sin necesariamente decirles la vida es así. Creo que están cansados de que la gente les diga la vida es así y no como tú crees. Entonces es chévere cuando se encuentran eso, con mundos fantásticos que le ofrecen, la vida también es como yo la estoy pensando, la vida también es esto, y empiezan a hacerse preguntas. Creo que es bueno pensar en un lector que se pregunta, que duda, que critica, que niega, y que tiene ese sentimiento tan bello de soñar, como dice Celso, de soñar y de sentirse eterno. Bonito eso, igual. Algo que se me quedó y es que es un lector muy crítico, es un lector muy exigente. Pues digamos, ya eso no es como yo me lo imaginé, sino el que ya me encontré en la vida real, que son lectores muy exigentes, ¿no? Que no tragan tan entero, ni mucho menos, ¿no? Y que no lo sorprende uno tan fácilmente, ¿no? Entonces, eso es como una característica de ese buen lector infantil, juvenil, porque es que yo no sé, a veces lo encuentran niños de 10, 12 años, ya y a veces niños de 17, 16 años también. Sí, hay un sentido crítico muy alto en el lector, ¿no? El que tiene ya una experiencia lectora correspondiente a su periodo de formación. Es decir, que no ha leído todos los libros, pero sí ha leído bastante, ¿no? A mí me pasa algo con esa pregunta, es que de cierta forma es muy ambigua, entonces me puse como en la labor de preguntar a las personas cercanas qué entendían por lector juvenil. Si uno sabe la parte teórica, te van a contar qué es ese lector que está en un proceso de transición donde se está formando críticamente para lecturas más avanzadas, como pasaba con el tema del Principito, que ya no entendía las metáforas al principio, y ya cuando tienen como que ese recorrido, ese bagaje literario, logran como ver de una forma distinta, con una perspectiva totalmente distinta los libros. O sea, si todos cogemos los libros que leímos de cuando teníamos entre 6 a 18 años y los leemos desde la perspectiva que tenemos ahora como adultos, los vamos a analizar de una forma totalmente distinta. Y es eso, o sea, si uno sabe la parte teórica, el lector juvenil sería ese joven que se está entrenando como para, de una forma más crítica, llegar a otras lecturas. Pero también siento que ese lector juvenil también somos todos nosotros. Porque independientemente de que se esté centrando en que el género tiene que tener unas características concretas por la edad, por las experiencias, por la visión del mundo, de cierta forma no es necesario que los libros de literatura infantil y juvenil sean solo para esos lectores de esa edad, que un adulto no se pueda permitir disfrutar de las aventuras de Harry Potter, de conocer Narnia y de todos estos temas. Entonces, de cierta forma, nosotros también somos lectores juveniles en la medida que somos capaces de entrar a estos mundos, a estos multiversos, y creer en ellos, porque siento que una parte importante de los jóvenes es que se permiten creer en lo que sea. Un adulto te está cuestionando en todo momento. Por ejemplo, me pasa mucho con mi mamá, que ella es como la primera que lee las historias, que me dice como, pero eso no es posible, ¿cómo va a suceder así? Y yo como, pues mami, si se construye un universo ficticio con todos los ejes temáticos, con filosofía de vida, con moneda, con un sistema social, al igual que se construye un libro para adultos, porque es tan importante tener esos sistemas básicos en libros para adultos como libros infantiles, se puede crear lo que sea. Entonces, el lector juvenil es ese que se permite creer en todo lo que te están contando, así atenta contra las leyes de la naturaleza, las leyes sociales. Entonces nosotros también tenemos ese lector juvenil dentro, que es el que es capaz de sentarse frente a un texto dirigido, entre comillas, para personas más pequeñas, pero ser capaz de disfrutarlo de la misma manera. Y más teniendo en cuenta que antes, pues, yo crecí con los cuentos de los Grimm, de Andersen. Pues, pero no los reales, los de Disney, donde todo era edulcorado, donde no pasaba nada catastrófico, el final feliz. Cuando más grande me acerqué a los cuentos reales, que personalmente los amo por la parte macabra, me di cuenta que llegamos en una época donde antes se le contaba a los niños las historias con una realidad y una crudeza impresionante, como preparándolos para la vida. Luego llegamos a una parte que fue la que yo viví, donde nos tenían todo como color de rosa y no podía pasar nada absolutamente malo. Y ya se está volviendo de nuevo a esa parte donde se toman temas tabú, donde se toca la muerte, las enfermedades mentales. Entonces, perfectamente a estos temas que se le están dedicando a los niños, un adulto los puede disfrutar porque son cosas que no son solamente inherentes a la niñez y a la juventud. Muy bien, chévere. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Es conveniente y prudente hacer una literatura para niños y para jóvenes? O sea, ¿mezclar infantil con juvenil? ¿O tienen que ir? Yo creo que a veces se puede, o sea, desde mi punto de vista. Tema, ¿no? Sí, como yo creo que 24 señales para descubrir un alien es para niños y para jóvenes y para adultos, para todos. Para todos. Sí, es que es como lo que yo decía, es como hay libros que permiten ser más universales. Y digamos, cuando tú lo pones de conveniencia, también podría uno pensar en diferentes conveniencias, y conveniencia editorial, ahí hablarán los editores, del lector. Entonces, yo creo que no sé, como que los lectores se conectan o no se conectan independientemente de la edad. Creo que hay libros que son para todos y no importa que, no sé, que esté como todos los universos ahí, creo yo. Yo creo que hay una línea muy difusa cuando se llega a la parte de lectores críticos. O sea, si te vas, por ejemplo, a la línea editorial de Torre de Papel, no está actualizada, si todavía existe. SM, te dividen en línea blanca, azul, roja, naranja, entonces te dividen como de una forma más pedagógica a nivel pues de la construcción del niño de una manera crítica y de todo lo que va aprendiendo. Te dicen como que este libro tiene que ser solo de tantas páginas porque va para lectores fluidos con un léxico digamos que más básico. Este va para niños que apenas están empezando como en la etapa lectora, entonces para que entiendan más debe ser como también más corto, más tirando al libro álbum que al libro ilustrado. Pero hay una línea en la del lector crítico que es de los 12 años en adelante que para mí se difumina por completo, porque hay niños que, pues yo personalmente fui una lectora tardía y en todo sentido general, yo libros que si me pintan, digamos, una protagonista sufriendo por amor a los 17 años, lo veo natural. Mi prima tiene 13 y está sufriendo por amor. Entonces son como que los niños hoy en día ya estaban también más adelantados, están tratando de leer también cosas más adultas porque ya no se sienten tan niños y están dejando esa niñez atrás, esa infancia. Entonces a partir de esa serie de lectores críticos que va de 12 a 14 años, pues según la estandarización, y que ya se llega al lector juvenil, que es como de los 14 a los 20, ya se difumina por completo, porque ya es como el proceso personal de cada niño a la hora de elegir sus lecturas. Yo tengo una experiencia rara ahí en eso. Cuando, del libro que he mencionado, el primero, Una aventura en el papel, cuando lo saqué, yo pensé que era para un lector de 16 años, 17 años. Hoy día lo leen de 10 años. Sí. En los colegios lo leen sin ningún problema, es más o menos una discusión, como dices tú, similar a la que tengo con grados 10 o 11. Entonces, eso es como, ¿dónde está el límite? Yo no sé si ha cambiado, son mejores lectores ahora, yo no sé. Y también me pasa una cosa también, como una especie de censura por casualidad del editor. Hay un libro que le va muy bien en los colegios, que es un libro de cuentos cortos, que se llama 50 agujeros negros, que le va súper bien siempre en los colegios, pero no lo piden mucho. Porque tiene una franjita que dice solo para adultos. No sé a qué hora lo pusieron solo para adultos. Y entonces los profes que no lo han leído dicen, ah, pero es que aquí dice que es solo para adultos. Los que sí lo han leído dicen, no, pues yo sé que dice acá esto, pero tranquilo, ¿no? Okay. Entonces es como muy raro, muy raro. Entonces ese libro de 50 agujeros negros yo nunca lo pensé para lector infantil, juvenil ni nada parecido. Simplemente un libro que escribí. Y se lee, bueno, digamos, de niños de 15 en los colegios de 15 a 18, con un éxito arrollador. Yo no sé cómo hacen para discutir una semana un cuento de 300 palabras, pero pasan una semana discutiendo un cuento de 300 palabras. Son experiencias que raras que pasan con los lectores. Y, Silvia, no, es que tengo una pregunta, una curiosidad. Así como tenía la curiosidad, me sigue dando vueltas. Ustedes ayer también en las distintas mesas siempre están citando a Harry Potter, lo cual me parece muy válido y muy bien, pero nunca, por ejemplo, citan El Imperio de las Cinco Lunas. Yo pregunto, ¿han leído El Imperio de las Cinco Lunas? ¿Les gusta menos o más que Harry Potter? Yo personalmente pienso que es un libro literariamente muchísimo mejor, a pesar de que haya hecho algunas observaciones. Que no, claro, eso fue lo que lo hizo muchísimo mejor, las observaciones. No, no, y el libro de los animales fue hace 34 años, yo fue hace 28. ¿Y qué? Bueno, en todo caso, pregunto, ¿por qué no citan a los libros? Es que yo soy presidente de la Asociación de Creadores de Literatura Colombianos, uh-huh. Y desde ese momento me he propuesto, pues desde ese momento no, desde toda la vida, fomentar la creación colombiana. Maravilloso. ¿No? Y en esas mesas citamos a Anderson, a Harry Potter, bueno, a las versiones de Disney que se ha llegado. Eso sí es lo extremo. pero no citamos a los autores de colombianos. Y yo sí, de verdad, pienso que un libro como El Imperio y las Cinco Lunas es un libro que todos deberíamos disfrutar. No es que es obligación leerlo. Sino que pesar que no lo disfruten. Sí, eso es cierto. Bueno, aquí hay dos cosas. Uno es el problema de las categorías, que las editoriales, al encontrar que la literatura infantil y juvenil era un negocio, un buen negocio, entonces empezaron a venderlo por categorías, estableciendo esa especie de compartimientos estancos o franjas que son herederas del enciclopedismo del siglo XVIII, que dividió el mundo para poder interpretarlo, para poder analizarlo. Y el análisis lo hacen es con, como hacían los todos esos botánicos que, o los zoólogos que mataban el animal y estiraban la piel, la catalogaban y no les importaba lo que pasaba si en el entorno esa especie desaparecía. A mí me pasó una vez en el Pacífico, donde fui a un proyecto que era de lectura y escritura con que se llamaba las escuelitas de banco, que era que en los pueblos del Pacífico, debajo de un palo de mango, ponían unas bancas y la profesora de la comunidad, que sabía leer o que conocía algo de ciencia o se había estudiado, le enseñaba a los niños. Y me tocó ir una vez a una reunión donde estaban esas profesoras. Y una profesora, así una negra lindísima con una sonrisa grandota, dijo: a mí los niños me hicieron una pregunta que yo no pude contestar, doctores. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Un niño me dijo: profe, usted nos enseñó que el coco es del reino vegetal y el agua es del reino mineral. ¿Y qué pasa con el agua de coco que es? Buenísimo, buenísimo. Porque el problema es ese, que al dividir el mundo en compartimentos, lo que está en la frontera, entonces nos despista o no lo podemos comprender. Y eso aquí en la literatura infantil y la juvenil hay como zonas nebulosas, sí. Entonces que ese libro se va para allá, está el agua de coco. Y ahí es donde los profesores empiezan también a presionar, que este es para más chiquitos, este es para más grande. Que aquí tiene, a mí me pasó con el libro Entre Amigos, que fue premio de Bogotá, Capital Iberoamericana de la Cultura, que hay un episodio donde el niño dice la palabra mierda. Y claro, pues dicen: no, ese libro no lo podemos leer acá. Entonces yo les digo: pregúntenle a los niños si cuando ellos están en la casa y los papás pelean, ¿qué palabras dicen? Y dicen esa y muchísimas más. Porque cuando queremos hacer una cosa aislada del entorno y aislada de la realidad, caemos en esa especie de organismos asépticos, ¿no? Sí. Que son ciertos libros, y eso hay que ir cambiándolo poco a poco. Pero por supuesto está el negocio de la industria editorial que llevó a las categorías que tú mencionabas. Y por eso no leen a No leen El Imperio de los Cinco Lunas. Y encontré una lectora mía que dijo: he encontrado lectores que me dicen: uy, su libro en zonas muy selváticas de Colombia. Dicen: uy, aquí llegó su libro El Imperio de las Cinco Lunas, y eso es una maravilla, porque eso es lo que estamos viviendo. Aquí están los problemas de la violencia, y todo está en una metáfora de un país que es Colombia, visto desde la lente del mito, de la leyenda y del cuento. Y la gente dice: uy, eso es lo que está pasando acá. Estuve recientemente en una de esas zonas de distensión donde se redujeron, donde se concentraron las guerrillas, y entonces me decían: usted no se imagina lo que está pasando acá. Cuando la guerrilla estaba acá, la selva estaba en pie porque ellos se escondían ahí. Tan pronto la guerrilla se desmovilizó, llegaron los hacheros, los de las motosierras, tumbaron la selva, le metieron candela, sembraron pasto y metieron ganado. Y eso es lo que pasa en el Imperio de las Cinco Lunas, cuando al héroe lo van a perseguir y se van sobre el bosque de niebla. Entonces, achar, talar, matar, quemar. Y la semana pasada un grupo de teatro que se llama Gota de Mercurio hizo una adaptación del Imperio de las Cinco Lunas para teatro. Y pues fue muy, muy emocionante ver los personajes y todo. Y obviamente, por ese camino, el libro puede que tenga más divulgación. Ah, pero yo creo que lo que se refiere Silvia tal vez es que obviamente cada uno de ustedes tiene un montón de lectores en el mundo real, pero sí. entre nosotros, sí. Claro, no, tienes toda la razón. Sí, sí, no, no citamos, no hay agua y coco, hay zonas nebulosas entre este y yo. Yo pienso, digamos desde mi perspectiva de lectora, que es un reto que nos debemos poner a un nivel personal, porque es que estamos muy llenos de la cultura extranjera. Entonces siempre mencionamos Harry Potter, siempre mencionamos Tolkien, mencionamos estas obras porque, seamos realistas, tienen una trayectoria editorial impresionante, porque con solo ver todo el merchandising que le sacan a estas sagas, que lo vuelven más allá de un producto literario, un objeto de consumo. Entonces llega a manos personas que ni siquiera se han leído jamás en la vida ninguno de estos libros, también por la parte cinematográfica tienen acceso a ellos. Entonces era algo que yo en estos días discutía con una amiga que justo está aquí, que era el hecho de que tenemos que ser más conscientes como lectores para leernos también a nosotros mismos. Cuando justo la distrital hace poquito sacó un proyecto de investigación que es sobre autores de la literatura infantil y juvenil, y es un libro súper cortito. Pues muy interesante, yo estoy leyéndolo por encima, y era solo literatura infantil y juvenil colombiana. Entonces yo digo que de cierta forma también es los procesos editoriales a veces entorpecen, digamos, que la buena y la adecuada lectura de un libro. Le hacen muchísima publicidad a lo que se va a vender, claro, no siempre mercado. A lo que tiene calidad, a lo que... O ves libros que solo están en los colegios y que te exigen leer en el colegio, pero vas a una librería y no ves la publicidad de ese libro. Entonces también como que se va perdiendo mucho entre ello, y es eso. O con las temáticas recurrentes, que lamentablemente nos estigmatizan y dicen es que siempre son esas mismas temáticas, entonces qué pereza leer X autor de este territorio. Entonces yo digo que también como lectores, y personalmente como escritores, tenemos que ponernos también como en la labor de leer a nuestros compañeros, de hacernos como crear un frente unido donde no solo estemos hablando de todo el bombardeo editorial que tenemos del extranjero, sino como crear dinámicas que acá, es que si uno se pone a buscar, son muy poquitos los escritores de literatura juvenil colombiana con renombre, pero si uno se pone a buscar, hay una página que no sé si es Funda Lectura, claro, donde es un catálogo impresionante que yo puse. Yo entré a mirarla y yo era como, yo no conocía a ese, no conocía a ese, no conocía a ese. Y pues a mí me parecería un proceso muy interesante desde las aulas, que como existe, que tengamos un proceso de pertenencia. No, pero eso existe. Yo creo que los escritores colombianos, aunque no tengan tanto renombre de los autores de literatura infantil juvenil, hay un, sí, como tú dices, un catálogo gigante. Yo recuerdo hace unos años, mi editora en ese momento, que era Mireia Fonseca, me decía que en Panamericana, por ejemplo, ellos podían apostar por un autor nuevo, que no se sabía nada de él, ¿no? Si el libro era más o menos bien, invertían pues en el ilustrador, sacaban el libro, y él me decía que en esos casos un escritor desconocido totalmente, por lo menos aseguraba la venta de 400 ejemplares, que éramos el punto de equilibrio de la editorial en ese momento. Eso, María sabe muy bien cómo es el negocio editorial de difícil en Colombia. Y por ejemplo, un libro para adultos, llamemos un libro común, libro que uno saca para el mercado general, digamos, un éxito editorial son 1.500, 2.000 ejemplares, ¿no? Pero sí, eso es un éxito. El planeta me decía Leonel Giraldo me decía una época, hay que ser honestos, hay que sacar 300 ejemplares, eso es lo que se vende, 400 ejemplares. Entonces, que un libro infantil juvenil, bueno, esto pasó hace, este comentario fue hace unos 5 años, ¿no? De un autor desconocido lograr a vender 400 ejemplares, no sé, habla como que pero es una cosa extraña. Pero yo sí quiero aclarar una cosa, no es una cuestión feminista, no es que nos leamos nosotros porque tenemos que leer, eso me parecería gravísimo, ¿no? simplemente puse un ejemplo. Sí. Harry Potter contra cinco contra el de las cinco lunas y es un ejemplo concreto. Correcto, no estoy, sí. Generalizando, por una parte. Por otra parte, yo sí creo que hay una, que tú lo dijiste muy bien y me recordó unas palabras de un texto de Ana María Machado que dice que hay una manera de censura que es poner todos los reflectores, todos los parlantes, los altoparlantes sobre unos libros y ocultar otros. Sí, correcto. ¿No? Y eso también es censura. Correcto. Es que eso puede ocurrir. Y yo quería hablar de esta cosa de cantidad de ejemplares vendidos y todo esto, que tiene que ver con algo que no logramos ayer que hablaran los editores de eso, que es... No, es que ellos que van a hablar de eso. Claro, claro. Cómo se comercializa y cómo está cooptado el mercado del libro para niños. Ese es tal vez el detalle por el cual cada uno tiene tantos lectores y tiene tan poca... relación. Sí, y tan poca comunicación entre unos y otros. Yo lo que sé es que... Es un mercado cautivo, que se hace glorias por la cantidad de libros que venden, sí, en ese mercado cautivo, que no tienen una ¿cómo se llama? Un filtro social, o sea que no están con todos, están encerrados allá en las aulas, ¿no? Y de pronto por eso la gente que está afuera, porque yo creo que esos libros los leen los niños y nosotros los editores, que leemos también lo que publican los demás, ¿cierto? Uh-huh. Pero el público en general. Yo no soy tan negativo en ese sentido. De pronto tú crees, yo soy público donde está lo cooptado. Sí, porque donde yo publico, donde dominan el mercado, digamos, mayoritariamente, pero también tienen la gran mayoría de escritores. Entonces, yo como autor que quisiera vender más, pues yo estoy peleando con mi propio catálogo. Empiezo peleando con mi propio catálogo. Lo que sé también es que donde yo voy siempre ha pasado Celso antes con arrasador éxito, ¿no? Siempre, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, no, yo creo que Mendoza ni se diga. Es una locura. Pero fíjate que yo quería mencionar un caso sobre Harry Potter que me pasó no hace mucho, creo que en Bucaramanga, que una chica me dice, estaba hablando como de las lecturas y estaba hablando de autores contemporáneos, no me acuerdo de cuáles, autores colombianos. Y alguien dijo Harry Potter, y dijo, ay, sí, yo leí eso cuando yo era chiquita, tenía 16 años. O sea que había dejado, que hacía 2 años, yo le pregunté específicamente, llevaba 2 años sin leer Harry Potter, los había leído entre los 10 y los 14 años, todo, ¿no? Pero ya lo superó, o sea, y estaba en otra cosa. Era una lectora muy avisada, muy pila. Y ahora ha pasado de tener 17, ahora que estará leyendo. Claro, Ulises. Pero si se ponen eso, lo que se diga, todos los reflectores sobre Harry Potter. Sí, estoy de acuerdo, sí. La publicidad. Que lo pusiera, que ahí hicieran afiches. ¿Cómo sería de pronto la relación? El otro público se acercaría. Claro. Digamos, que pusiéramos a Harry Potter con plan lector, con franja amarilla, menos 11 años, y pusiéramos los libros de ustedes así, hasta todas las edades. ¿Qué pasaría? Publicidad. Claro. Es que hay muchos en los que no tenemos nada que envidiar. Digo yo, a mí, por ejemplo, me dicen libro álbum y yo primero pienso en Ibarra Col. Claro. Es por ejemplo mi referente y no hay nada que envidiar de otro autor o autora internacional. Es como, ¿no? Allá ahí Ibarra Col iba a la fija y maestrazo. Entonces, es mirar que lo de adentro, si no es solo lo que decía Silvia, no solo como obligación porque es de adentro, como un sentimiento de ser colombiano, sino no, es que se están haciendo unas cosas muy buenas. Yo creo que ya hay una trayectoria recorrida. No, yo creo que desde que Jairo, cada cual lo que le corresponde. Cuando Jairo ganó el ENCA, el primer ENCA con Soro. Celso. Yo gané el segundo. El segundo fue. Sí, pero Celso fue después. Pero el primero fue Jairo. Soro. No quiero quitarle mérito tampoco. Pero Soro fue un libro fundacional. Sí. Puede gustar o no gustar a alguien, pero es un libro fundacional en la literatura infantil juvenil colombiana. Pero, el catálogo de Margarita Valencia es un catálogo fundacional de la literatura. Totalmente. Y que dice que no se vendía, pero está todo ahí, todo, sí. Está todo vivo. Pues todo el catálogo de Margarita se sigue vendiendo. Yo tenía 2 libros ahí que se siguen vendiendo año tras año. para mi sorpresa, ¿no? Pero sí, sí. Miren, el conocimiento de los autores colombianos es tan grande que yo ayer me vi con Gerardo Meneses. Gerardo Meneses tiene una serie de libros y tiene varios premios, pero él vive en Pitalito y es profesor allá. Y entonces me contaba que le pusieron, como allá leen los libros de él, que él estaba allá en la biblioteca un día, y llegó una sardina, una muchacha, y dijo, vengo a buscar información de un autor, así hablando redondo. ¿De quién? Gerardo Meneses. Y entonces él estaba ahí sentado. Y entonces le dijo, ¿y qué datos necesitas? No, primero que todo quiero saber si el man está vivo. ¡Ay, qué horror! Ese es el desconocimiento total. Y eso, pues, por supuesto que se refleja en el mercado de los libros. A mí me pasó, ya a nivel... Si está muerto, no puede ir a la escuela. Claro. A mí me pasó algo a nivel, digamos, personal, y es que cuando yo entré en el mundo editorial, yo estaba intentando que me publicaran desde 2013, y yo empecé presentándome al Barco de Vapor, pues que es como uno de los galardones a nivel de literatura infantil juvenil más grandes que hay, y pues obviamente no tuve suerte ni capacidades en esa época. Y me decepcionó mucho cuando me dijeron, es que usted tiene que entender que el mercado editorial es un negocio. Entonces, si está vendiendo evidentemente más un autor Nobel de Estados Unidos, por ejemplo, la editorial la va a apostar más a la difusión de ese libro que a la difusión de un autor Nobel colombiano. ¿Por qué? Por simples números, porque una editorial tiene que sostener a todos los que trabajan, porque una editorial no es simplemente un agente cultural que va a poner obras a disposición, sino que tienen que mostrar los valores en ventas. Entonces, si no estás vendiendo, pues, no importa que seas de acá, no importa que tengamos que, pues, que tengamos como labor también, digamos, que publicitar lo colombiano, tienes que, o sea, aquí básicamente se está luchando entre, no, evidentemente no todas, pero se lucha contra los noveles de otros países, no, que traen. Un catálogo que hacemos ahorita, un catálogo bien hecho, como el catálogo con el que inició Margarita, que es un catálogo inaugural de la literatura infantil contemporánea en Colombia, es todo lo contrario, o sea, no era un catálogo comercial, era un catálogo bien hecho. Y por eso ha trascendido durante todos estos años. Y sobrevivió. Y sobrevivió, está intacto. O sea, también tiene sus matices. O sea, no necesariamente los sectores piensan exclusivamente en el tema comercial, aunque por supuesto hay negocio y hay editorial. Hay que sostener el negocio. Hay que sostener el negocio, sí. Pues sí, es el compromiso. ¿Alguien tenía una pregunta por acá? Yo. Sí. Sí, la quería preguntarles, ya que estaban poniendo en tema de que la identidad es una parte muy importante, porque la identidad en la literatura femenina, quería preguntarles si realmente solo se centra, digamos, en los niños o solo en los jóvenes como protagonistas. ¿No podría ser una persona de una edad aún mayor? El protagonista de mis novelas creo que tiene entre 70 y 200 años, así que no es exactamente un joven. Lo que pasa es que siempre lo acompaña, obviamente, ese personaje que genera la empatía con el lector juvenil. Pero el personaje es un viejo, que es Felipe Marlo, un detective privado. Entonces, digamos, con eso te respondo, digamos. Todo es posible. Digamos que para mí es importante darle relevancia de cierta forma como a los adultos. En muchas novelas juveniles que yo leía años atrás, se centraban como en el héroe y en el antihéroe juvenil de 15 a 17 años, donde yo no sé cómo o por qué razón, pues eran héroes, porque hacían todo sin necesidad de los adultos. O sea, nunca estaba como un adulto guía, ellos resolvían todos los problemas. A mí en lo personal, así te centres en un joven de 15 años o en un adulto de 50, digamos, sí, me parece que lo importante es también mantener como un equilibrio en los personajes, que si es juvenil no solo se le va a dar prioridad a los jóvenes o a los niños del libro, sino también hacer una muy buena construcción de los personajes adultos, de los padres, de los maestros, de este tipo de personajes que se van a incluir, que van a ser como una guía, no en función de adoctrinar al lector diciéndole que como es el adulto está diciendo qué hacer y qué no hacer, sino como poner a todos los personajes en la misma balanza y en el mismo nivel, porque al fin y al cabo, así se escriba para niños, pienso que la construcción debe ser igual a cualquier tipo de libro, porque pues estamos tratando con un lector como decía Juliana, muy crítico. Entonces, no se trata que por ser juvenil o porque lo están leyendo más que todo jóvenes, tenga que ser una novela simple o de carecer de ciertos matices o con una trama plana o con los personajes mal construidos, sino que es, hay que pensar como en todas esas cosas. Yo también pienso como en los mínimos de edad. A ver, o sea, a veces sí hay un mínimo. Me pasó hace poco que me llevaron a un colegio, bueno, realmente un centro educativo, para hablar del alien, de mi hermana Juana, y era primera infancia. Yo sudé frío porque bueno, no me pude conectar con... Yo los amo, pero entonces yo arranco por lo general, no sé, el del libro del alien si es con niños, pero digo niños, digamos, a partir de los 7, 6, yo les pregunto, bueno, ¿para ustedes qué es un alien? O sea, mi pregunta, pues, y todos, ¿no? Pues para mí un alien, y salen unas respuestas fabulosas de un niño de 3 años, es como, no sé. No, no me importa. Y yo era, ay Dios, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo, bueno, las ballenas. Pero entonces, claro, y los niños miraban, y esto sobre todo, por ejemplo, son más, hay más escritura que ilustración. Entonces, yo sudé frío, o sea, no era el público realmente, o sea, había un tema que yo hubiera podido pensar que era universal, pero no lo es. Hay intereses que empiezan a importar a alguna edad. Por ejemplo, con el libro que yo siento que no clasifica infantil, es un libro sobre la bulimia. Yo digo, bueno, pues un niño, por ejemplo, ahí sería como yo llego a un colegio y les hablo, bueno, niños, ¿ustedes qué problemas tienen con la alimentación? O sea, no, los pierdo. Pronto a los jóvenes les podría llegar más por ahí. Por supuesto, totalmente, creo yo. Aunque es un libro que yo pienso para adultos, pero pues sí, también para jóvenes, pues los jóvenes también son adultos. Entonces, sí hay como que pensar en qué momento ellos empiezan a darle importancia a ciertos temas y si hay temas que dejan de ser importantes. O sea, por ejemplo, tú preguntas específicamente la identidad deja de ser importante. Yo creo que de pronto no, o sea, de hecho siento que muchos libros para jóvenes y adultos se hacen sobre el descubrir de la identidad sexual. Hoy en día más es como un tema mal dicho, de moda, pero muy importante también, o sea, como por fin un tema que se le quita el tabú y se habla de eso y hay unas novelas preciosas al respecto. Bueno, la siguiente pregunta está como estructurada, creo que muy, muy estructurada. Dice la pregunta, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la literatura juvenil y cómo desarrollarlos para la creación de textos literarios? Pero yo pensaría más bien, la clase. Ya lo hemos dicho a lo largo de yo quería que más bien profundizaran un poco como en cómo es la cocina de escritura de cada uno, cómo lleva sus procesos de escritura enfocada en la escritura juvenil. Empiezo yo, que fue el que no habló ahorita. No, yo pienso que hay una serie de elementos. El primero es encontrar, tener una idea. Es decir, el universo está lleno de situaciones que uno percibe con los sentidos y esa percepción es la que entra y empieza uno a darle vueltas en la cabeza hasta que va saliendo. Ya una vez que salga, pues seguramente hay una serie de ingredientes, no como una receta que dice tantos gramos de imaginación, tantas libras de fantasía o tantas libras de... Bonito también. Exacto, de belleza, lo que sea. Sino que va, el proceso de creación es un proceso que va fluyendo solo. Y en la medida en que uno encuentra un tema y empieza a desarrollarlo. Y cuando hablaban de si hay que meter un niño que sea el protagonista... Yo creo que lo que se crea dentro de un libro es un universo donde los personajes van cambiando, van evolucionando. Por ejemplo, en El Imperio de las Cinco Lunas son dos niños que a lo largo de la profecía que existe ellos van cambiando, van creciendo y la profecía dice que cuando se encuentren en el amor, ya pues en una edad adulta seguramente van a derrotar ese imperio del mal y toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno crea un universo. Yo diría que la libertad que tenemos nosotros como escritores es, alguien dijo que el escritor es un poco como un dios que crea universos y es dueño de vidas y aquí mata al uno y allá rescata al otro. Y eso es lindísimo porque es lo que uno maneja en un proceso de creación literaria. No sé si a ustedes les habrá pasado eso de tener de pronto una duda respecto a un personaje y tener que quitarlo así le duela a uno. Sí. O que uno tenga que rescatar otro, o que tenga que hacer que a lo largo del camino otro personaje se transforme y llegue. Y entonces el lector va viviendo todo eso porque eso tiene un proceso de sincronía con el corazón. En física le enseñaban a uno que cuando se cuelgan dos guitarras templadas en las mismas notas y uno pulsa aquí una nota, ¡ting!, la otra guitarra vibra igual sin tocarla. Entonces, ¿qué es lo que hace la literatura? Que empieza uno a plantear situaciones y cuando vibra la cuerdita, vibra en el corazón del lector. Y el lector dice, me gusta. O el lector dice, no me gusta. Yo también he tenido lectores de cinco lunas que me dicen, no, yo empecé a leerlo, pero mire, después no pude, eso es demasiado denso. Listo, no era por ahí. Pero seguramente con otro libro sí podría suceder. Y es eso. ¿Hasta qué punto un libro logra una unidad de estilo, una unidad de lenguaje, una unidad de procesos de imaginación y de proceso de creación en general que hace que guste mucho ese libro? Yo creo que eso ha pasado con Los Amigos del Hombre y con El Imperio de las Cinco Lunas, que son libros que siguen llegando todavía y tienen algo que aquí en Colombia es un indicador de éxito: ediciones piratas. Sí. Ya me pasó. Yo tengo una experiencia que es un poquito diferente a la habitual, digamos, obviamente el proceso habitual de escritura, pues porque yo había renunciado a escribir más literatura juvenil. Yo había pensado que los tres libros eran suficientes y no iba a escribir más, ¿no? Pero en los colegios empezaban a preguntarme, y en profe le dicen a uno, ¿no? Entonces, profe, ¿y ahora qué viene? ¿No? ¿En qué está esa serie? Porque todos como que tienen claro que es una serie. Entonces un día, por desocupado, contesté, no, sí, estoy haciendo un cuarto libro. No tenía ni una línea escrita, no tenía nada, ¿no? ¿Y de qué va? Y entonces me cogieron cortito y empecé a echar un rollo, ¿no? Y entonces, ¡ay, pero buenísimo!, ¿no? Mm. Entonces yo llegué al hotel, ¿no? Y obviamente dije, tomé nota. Y empezó. Y me olvidé del asunto, ¿no? Me olvidé del asunto. Pasa, qué sé yo, un mes, algo así, 15 días para volver al siguiente colegio. Entonces vuelve la pregunta, porque es pregunta de rigor siempre, ¿no? ¿Y qué está haciendo, profe? ¿No? Entonces, no, pues fíjate que casualmente estoy haciendo esto, ta, ta, ta. Entonces ya cuento algo más, ¿no? Y entonces, uy, pero está buenísimo. Entonces otra vez al hotel, pipipipim, ¿no? Y así como a la quinta vez ya desarrollé una línea, ¿no? Una línea clara, ¿no? Y dije, me tocó escribirla. Fue un proceso que me forzaron los estudiantes. Y tenía previamente una experiencia, no sé, fue como hace unos 3 años, en Barranquilla. Me tocó un grupo de 11 dificilísimo, un grupo de 11 de esos que, ay, que la lectura, que no sé qué, bla, bla, bla, y todos esos alegatos. Y yo me preocupo siempre más por ellos que por los que leen, no sé por qué hago eso, pero bueno. Entonces me puse a discutir con ellos y conversando, salí yo en el taxi pensando, ¿cómo llego yo a estos muchachos, no? Y yo no sé, habíamos hablado de, imagino que drogas, sexo y rock and roll, y entonces iba en el taxi pensando y recordé una historia que yo nunca había escrito, que me había pasado en Barranquilla, porque era llegando al aeropuerto de Barranquilla, un viaje en el Parque Tayrona, y bueno, una historia que era el regreso de los 10.000, ¿no? Exactamente era eso, todo el esfuerzo, lo que me significó llegar a mi casa en ese viaje. Y dije, pues claro, es esto, ¿no? Pero el único problema es que ese viaje había estado marcado por la fumadera de vareta más tremenda de mi vida, creo, ¿no? Entonces eran 40 días fumando vareta, entonces como yo le contaba a los estudiantes que los personajes estaban fumando vareta, entonces cuando empecé a escribirles era la limitación complicada, ¿no? Y entonces me di cuenta que el resultado era nunca mencionar que fumaban vareta. Estaban trabados todo el tiempo, todo lo que les pasaba era producto de lo que estaban haciendo, pero nunca se mencionaba la actividad propia de la vareta. Ahí está el libro, ese es de los que todavía tengo sin publicar. Por si acaso algún editor está interesado. En fumárselo. En fumárselo. Y no sé, eso fue como otra experiencia, pero que siempre surge de la discusión con los lectores. Es el único caso, porque cuando yo hablo de los otros libros con lectores, jamás voy a decir, uy, voy a salir a escribir un cuento. No, nunca me pasa eso. O sea, uno discute, habla, presenta el libro, lo que sea, pero no pasa nada. No sé qué química producen estos lectores que lo entusiasman a uno a escribirles más. Eso es como algo muy bien. Así. Bueno. Bueno, pues a mí me gustó mucho la metáfora, o bueno, el ejemplo de las guitarras, porque yo escribo de algo que me emociona y muchas veces surge de alguna pregunta sobre mi propia historia y que la realidad se queda cortica respondiéndome esa pregunta. Y entonces busco respuestas en la ficción y busco cómo extender y alargar esa idea y alargar ese personaje y transformar ese personaje para entenderlo más. Entonces el personaje del padre lo ficcionalizo para entender el personaje del padre, el tema del matrimonio infantil lo ficcionalizo para entender el tema del matrimonio infantil. Entonces es como si arranco de algo que me emocione y de ahí voy creando ficciones y no sé, soy muy fan de referentes, como yo siempre no pienso que uno es como una licuadora y sale un jugo de todas las cosas que uno consume. Entonces y también por ahí es que creo como también en esto de la escritura, como pues cada escritor tiene una mirada única, porque pues solo en mi caso pues solo yo he vivido lo que he vivido, he leído lo que he leído y camino mirando lo que me gusta mirar cuando camino. No me siento mal, por ejemplo, esos días de ocio en que voy y salgo a la calle y no hago nada, voy al teatro, al museo, es como me estoy alimentando de cosas que van a salir en algún momento en ese libro. Hace parte como de todo ese proceso creativo. Es como, creo que la escritura en cualquier sentido, para jóvenes, para niños, para todos, no solo es sentarse a hacer esto, sino estar como en una disposición de mirar ese mundo y de meditarlo y de tenerlo ahí, y de repente en una historia todo hace sentido. Y esa combinación, o sea, como que yo junte el episodio de la ventana que vi en la calle con el libro de Alejandra Pizarnica con mi papá, es como esa combinación solo la puedo hacer yo por alguna cosa, a veces azarosa, a veces es como sí, azarosa, y va saliendo como esa historia, pero sí parte de algo que viví, que sentí y que me conecta, y ahí siento que puedo conectar a alguien con esa emoción. Y sobre todo creo mucho en pues que para que salga una página escrita hay que leer tantísimo, tantísimo, como siempre y no solo del mismo tema. A veces estoy trabajando en alguna historia, yo qué sé, sobre matrimonio infantil, y leo algo, no sé, leo a Evelio Rosero, pues, Los Ejércitos, y me da ideas para ese libro específico que yo estoy haciendo. O sea, como no tienen tema nada que ver, pero de repente algún personaje, de repente algo en la escritura de él, en un diálogo, en un episodio, me encanta como eso que sucede en el proceso creativo, que es como encontré algo que no entiendo por qué lo encontré ahí y lo pongo en el libro. Y digamos que más específicamente con lo juvenil, creo mucho como yo soy malísima, por ejemplo, creando mundos. O sea, en eso me siento a veces súper, súper limitada. Yo intento, yo soy muy realista. Entonces los mundos son más, es la imaginación que todos le ponemos a la vida real. O sea, por ejemplo, en el libro del alien es un niño que piensa que su papá es un alien, pero es una forma de él entender por qué el papá es como es malo, pero por supuesto en el libro no hay un alien real, es una metáfora. Entonces yo me muevo más por metáforas y por imaginación y por dobles sentidos, y ahí voy también como construyendo esa literatura infantil juvenil, creo yo. Yo he tenido como muchas crisis porque 5 cortos años que han parecido como 1000, porque obviamente cuando no tienes como una formación profesional, digamos de haber hecho directamente una carrera, un máster, tienes como muchísimos miedos respecto a una publicación, respecto a los lectores, respecto a las críticas, respecto a, por Dios, ¿estoy haciendo esto bien? Y me he dado cuenta que si nos apegamos, o sea, yo vi las preguntas y aunque ya sabía mucho por lo del diplomado, estaba como que súper neurótica mirando punto por punto y sentí todo que si nos limitamos como escritores exactamente a cada una de las pautas que nos dan de cómo escribirla, como bien dice Juliana, todos tenemos como procesos distintos, terminamos, digamos que censurándonos a nosotros mismos y cortándonos las alas. Lo que me pasaba a mí, o sea, si yo me pongo a leer, que literalmente es como llené media agenda, de todo lo que debe, las implicaciones y las cosas y las características que debe tener la literatura juvenil, pues uno explota y se corta las alas en muchas cosas que no se permite realizar. Entonces, por ejemplo, yo sí soy muy fan de los mundos y de crear. Skyden es el primer libro publicado, pero tengo otros 4 escritos y todos esos son fantásticos. Y esas libertades. Te admiro. Y esas libertades que me permito para crear mundos son cosas que no te dicen que en la literatura juvenil debes hacer, porque muchas cosas. Por ejemplo, al principio, una de las mayores críticas fue como: es un libro juvenil y está escrito con un lenguaje demasiado poético. Otra de las cosas que me dijeron: tú eres de Medellín. Yo pensé que tu libro iba a ser escrito de forma coloquial por ser de Medellín, y al no ser así me decepcioné. Yo, como, pues mira, es que yo digo que eso es una cosa personal de cada escritor, un proceso propio. Entonces, yo soy de las que uso muchas metáforas, uso demasiados referentes literarios, que Alicia, que Peter Pan. En uno de los que escribí incluso paralelo al final del diplomado era cómo acercar a los jóvenes a la literatura clásica desde los libros juveniles, por ejemplo con los denominados retellings, y siempre, digamos que la mayor parte donde me he sentido como más conforme con mis propios proyectos ha sido donde yo misma he permitido que mi imaginación vuele sin dejarme encasillar tanto. Entonces es eso. Y otra cosa es que como trabajo mucho desde lo visual, porque estudié diseño, digamos que yo los libros siempre los acompaño de una, pues de toda una experiencia. Y eso fue, digamos, que lo que me funcionó para publicar. Y es que yo no estaba vendiendo a Skyden, yo no estaba vendiendo la historia. Yo estaba vendiendo la experiencia lectora, que literalmente el libro te viene con una beca donde el personaje que lo está leyendo, el lector, se siente el personaje del libro viajando por esos mundos. Entonces fue todo un proceso de investigación, porque la literatura juvenil no está exenta de que tengas que hacer un buen proceso de documentación. Es un proceso, es por ejemplo un mundo donde son 5 países y cada uno se dedica a un tipo de arte. Entonces es como una mezcla entre la realidad y pues la ficción, y son cosas que a uno no te dicen en un catálogo de un escritor, tips para escribir literatura juvenil, sino que son cosas propias. Lo que me funcionó, digamos, mucho fue toda esa creatividad, porque por eso se interesaron. O sea, a mí nadie me conocía, yo solo escribía. Y yo siempre, desde los 15, soñaba con ser eso, con contar historias. Como a ella le pasa de las cosas que quiere, que le emocionan. Digamos que mi fascinación es por contar historias. Historias que el lector pueda sentir propias y que se sienta parte de la experiencia del libro, que no me vean solo como una persona que escribió ajena a ellos, sino que, por ejemplo, cuando iba a los colegios yo les decía como: tú también puedes escribir, es que el proceso lector empieza desde pequeño, no se trata de llegar a los 30, 40 años y decir que después de muchísimos estudios es que puedes llegar a una obra literaria. La experiencia de toda la parte creativa fue muy bonita, porque las personas se conectaron a un nivel donde, si no sabían que tenían habilidades artísticas, las desarrollaron a partir del libro. Tuvieron como una atención y un foco en el libro desde la parte artística, y yo creo que muchos no van a olvidar el libro, es por eso. Porque volvieron a pintar. De hecho, una chica me dijo algo muy bonito, y es que como la protagonista es bailarina, ella había perdido la ilusión de bailar y volvió a bailar. Desde la conexión de las emociones que yo escribo, porque yo soy muy de escribir los sentimientos y de monólogos internos. Entonces yo digo, por ejemplo, como yo puedo escribir mucho de monólogo interno y escribir muchas escenas paradisíacas de lugares hermosos, Juliana se puede centrar más en la descripción de otro personaje o el tema principal que está tratando. Celso se puede centrar más en el mundo. Entonces yo digo que si bien tiene unos parámetros que deben seguir como para tener conciencia del lector al que te estás dirigiendo, también es un proceso personal de cada escritor muy importante, como para, si no todos terminaríamos escribiendo lo mismo, con diferentes ideas. Una acotación a esto de la escritura, que aquí lo han mencionado, y es que uno tiene derecho a tener maestros en los cuales inspirarse. Uh-huh. A mí personalmente me pasó que cuando leí a Juan Gabriel Vázquez La historia secreta de Costaguana, él describe una parte donde en la guerra civil hay un fusil Chassepot o no sé qué, de los que usaban en la guerra de los mil días, y cuenta la historia desde el fusil, de todo lo que él ve hasta que cae hundido en el río Atrato. Yo dije, uy, yo toda la vida quise escribir una vaina así. Entonces, ¿cómo tiene uno que leer? Uno tiene que leer como, no como el simple lector que recibe el mensaje, sino como el escritor que quiere descifrar los secretos que están ocultos en esa alquimia. Entonces, cuando tú te emocionas con Evelio Rosero, es porque algo te dice, aquí hay una cosa que vibra conmigo. Y la otra cosa es que a mí muchas veces los niños en los colegios me dicen, ¿qué recomendaciones nos da para si queremos ser escritores? Entonces yo les digo, mire, primero que todo tengan una libretica, miren esa libreta, y anoten todas las ideas que se les ocurran, porque cuando uno tiene la edad de ustedes, fluyen las ideas facilísimo. Segundo, si quieren ser buenos lectores, buenos escritores, tienen que ser excelentes lectores. Entonces tienen que leer muchísimo, y leer muchísimo significa pues estar siempre en los temas que les interesan. A mí, por ejemplo, me interesan mucho el mito, la leyenda, los mitos de creación, y he leído muchísimo de eso. Y la tercera es que no le tengan miedo a la imaginación. Nunca se autocensuren pensando, lo que tú decías, es que si yo escribo esto, no me lo van a creer. Nada. El proceso de creación literaria es de libertad absoluta, de crear los universos. Y alguna vez yo en una librería por allá, esas de viejo, encontré un librito que decía Manual del Perfecto Escritor. Dije, esto es lo que yo necesito. Del perfecto. Exacto. Y abrí en una página y decía, debía ser de un autor español, porque decía, no se puede confundir la S con la X, porque usted podría escribir, tomó la escopeta y se voló la tapa de los sexos. Entonces, solo creer en uno, en lo que nosotros nos hemos metido. Yo creo que, ya como añadiendo, me parece también muy importante a nivel de las investigaciones y los temas que quieras tratar, no pensar, no subestimar al lector. A mí con mis lectores beta me pasaba mucho que me decían, esto sí lo va a entender un niño, esto sí lo va a entender un joven, y uno pues entiende muchas veces para un experimento que hice de un libro que escribí, le dije a mi primito, ¿tú cómo entiendes esto? Tenía 10 años en ese entonces y di una respuesta mejor que mis tíos ya mayores. Entonces, que no, yo tengo, por ejemplo, escrito una distopía que es muy tecnológica y va de proyectos de eugenesia y todas estas cosas, y me decían como, oye, pero eso es como muy para un público adulto, y yo no, o sea, un público juvenil te lo puede entender, un público juvenil te va a entender y le va a gustar de lo que estés hablando, siempre y cuando busques la manera acertada de hacerle llegar el mensaje al lector juvenil, y no importa del tema que estés hablando, pues porque es que no se tiene que escribir siempre libros de hadas, de animalitos, para lectores, porque los niños han evolucionado demasiado, o sea, cada generación es como más pila que uno, por decirlo de alguna forma. Entonces yo digo que también a la hora de escribir, tampoco censurarse uno con los temas, que si el tema es tabú y te lo van a... En su época muchos libros fueron restringidos en los colegios que porque hablaban de brujería y de magia, pero en este momento son referentes, un ejemplo. Entonces uno... como censurarse muchas veces por lo que dicen los medios o lo que dicen las otras personas de no te lo van a entender, son niños. Una de las principales claves de la literatura infantil y juvenil es que no podemos subestimar al lector ni su capacidad de lectura. Un libro simple, vamos a escribir un libro simple con un lenguaje básico, totalmente elemental, porque es un lector juvenil y así lo va a entender, ¿no? ¿Cómo aprendimos nosotros leyendo? Palabra que no conocíamos, la subrayábamos y la buscábamos en el diccionario. O sea, entonces no limitarnos, no buscar el vocabulario más grandilocuente también, pues que nadie nos entienda, pero tampoco censurarnos a decir, no voy a escribir volátil porque un lector no me lo va a entender. No, eso es subestimar al lector, creerlos perezosos, como infravalorar incluso nuestro propio trabajo y a nuestro propio lector, y pues al fin de cuentas les debemos respeto a ellos porque son los que nos están leyendo y alimentando nuestras historias. De acuerdo. Bien, así es, de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta para Diana. Ahorita mencionaste los Wittering. ¿Qué son? Ah, ok. ¿Los qué? Digamos que es un argot que viene mucho de lo que yo, pues que yo a veces leo literatura muy comercial, y los Wittering son como las adaptaciones literarias juveniles de ciertos clásicos. Por ejemplo, el que yo tengo es de Romeo y Julieta, pero entonces yo lo estoy ambientando tirando más hacia la fantasía épica, con referentes de reinos, de caballeros, de la Edad Media. Entonces yo estoy dando a entender como la base principal de Romeo y Julieta, que es como la pelea entre las dos familias, pero yo lo estoy haciendo mediante reinos. Entonces estoy sacando como todas las ideas principales del clásico, dándome algunas libertades como escritora, pero de cierta forma de que el lector, si no conoce el libro original y le haya gustado, supongamos, lo que yo escribí, vaya a la obra original para hacer comparaciones. O si leyó la original, vaya al retelling y lo lea como para hacer sus valoraciones. Eso es, pues, últimamente está siendo muy popular. Hay cantidad de los cuentos de Andersen, de los cuentos de los hermanos Grimm, de... Incluso creo que hay hasta retellings de la Ilíada, de la Odisea. Hay una cantidad de clásicos que son tan difíciles de digerir, digamos, en cierta edad o en cierta etapa. Se los pasan como un lenguaje más fácil o de una forma que no sea tan compleja, porque no están relacionados con el lenguaje que utilizaba, por ejemplo, Jane Austen en el 1800. O con situaciones más cotidianas, de modo de que los enganche y quieran acercarse a la obra original, como con otra mirada menos tediosa, como la que nos imponen en el colegio. Y eso está en muchísimos niveles. Por ejemplo, hay un autor que se llama Ted Chiang, del que yo siempre hablo, que me encanta y que no se consigue traducido, y uno con Ted Chiang entra a Borges. De alguna manera yo lo he usado, o sea, yo he dado clase de Borges, pero empiezo con Ted Chiang, y me paso de Ted Chiang a Borges. Y se establece una conexión y un diálogo, porque Ted Chiang te trae como que te trae y te trae a otro mundo, y te lo pone muy contemporáneo, te lo pone con referentes, no sé, algunos tecnológicos, o hace otras cosas, y luego lo que ocurre es que se establece ese puente de una manera muchísimo más fluida, ¿no? Es establecer puentes entre los autores, ¿no? Entre esos clásicos, por ejemplo, es muy fácil establecer un puente con los juegos del hambre, ¿cierto? Uh-huh. Establecer esos puentes con los juegos del hambre y las distopías clásicas, o sea, es muy fácil establecerlo, porque ahí están los elementos básicos no trabajados, como lo trabajaría, por ejemplo, Un Mundo Feliz, pero de todas maneras están esos elementos iniciales, y si tú llevas a un estudiante o a un lector desde ahí hasta Un Mundo Feliz, pues estableces un puente y enriqueces la lectura. Súper zapa yo, pero perdón. No. Bienvenida a la observación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, pero un poco conectado con esto de los retellings. No sé si les ha pasado, pero yo sé que es una cosa que siento. ¿Cómo enfrentarse o cómo vencer la historieta al miedo de eso ya existe, eso ya lo contaron? Ah, no, todo está contado. Sí. Todo está contado. Pues todo ya está contado, pero la mirada de cada quien es única. Es lo que lo cambia. Creo que eso es lo que lo cambia, y yo también pienso mucho cuando estoy haciendo una historia, es como qué sería lo evidente que va a suceder a continuación. Y cómo me trato de ir por otro lado, cómo trato de sorprender un poquito y cómo trato de poner mi mirada muy particular. ¿Por qué mi mirada es tan particular? No estoy repitiendo lo que ya he leído, que es, o sea, es, además uno es imposible, es decir, como uno va a seguir escribiendo, y ojalá que sí, sobre el amor y la muerte, ¿no? Son como temas que van a estar ahí, son universales, pero yo tengo un punto de vista, y yo tengo una, y siento que también es volver a lo pequeño, o sea, es pensar como, es que si no voy a hablar del amor del mundo mundial, voy a hablar de esa pequeña historia que de dos jóvenes en el barrio, es como irse cada vez a lo más mínimo y a una historia más íntima, más personal, que da cuenta de algo más universal y sigue interesando por los siglos de los siglos. En la clase de literatura en la que yo estoy, que es con David Hill, él nos hace hincapié cada miércoles en que debemos conocer como escritores nuestra tradición. Entonces, pues cuando se referían a que era, si tú sientes, o sea, es que es muy fácil, así no hayas leído algo, llegar a la misma conclusión que otro autor, manejar los mismos similitudes en los personajes. hay polémicas increíbles que porque un autor copió a otro, y pues yo creo que un autor maneja un estilo propio y no, es muy difícil no caer a veces en esas similitudes. Pero mientras más leas, si tú apuntas a literatura romántica, lee bastante literatura romántica y trata de que si este hizo una doncella de esta época en esta versión, trata tú como de darle u otras cualidades o de buscar esa diferenciación que puede haber entre lo que tú estás imaginando, escribiendo, con lo que ya está hecho. El proceso de investigación particularmente a mí me sirve demasiado porque yo empiezo como a anotar las ideas. Yo soy muy como escritora entre brújula y mapa porque empiezo a hacer como toda la escaleta, la organización de todo, las fichas extensas de los personajes, como para no tener problemas a la mitad del camino. Pero cuando me permito libertades, esas libertades me las da la investigación porque estoy consultando algo sobre Irlanda. No, en este momento sobre Escocia. Y me di cuenta que en Escocia está el festival de arte más importante del mundo, entonces eso me va a llevar a una escena distinta que tiene que ver con, digamos, la profesión a la que estoy enfocando a la protagonista, y eso me puede sacar de algo y diferenciarlo de algo que ya otros autores hacen escrito sobre Escocia y sobre novela juvenil, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería preguntar que respecto a los jóvenes que no quieren leer, que es complicadísimo, o sea, como que estrategia uno puede, se la dirijo más a usted que habló del tema, sobre sus alumnos, porque pues uno como adulto también siente como una impotencia cuando lo que tú decías, los chicos dicen, pues ya se sabe, eso para qué leer de esa vaina. Entonces uno queda ahí como, ¿qué le digo yo a este chino? Para motivarlo, para que se meta pues a... pues que entre en este mundo de ser un buen lector. Yo tengo la idea de que el problema de los niños que no leen es un problema de los maestros más que de los niños. Sí. Yo creo que el problema es que el sistema educativo colombiano da de alta como lectores cuando no se es lector. Es decir, es un lector funcional, pero todavía no es un lector propiamente dicho, que logre extraer del texto todas las posibilidades y todos los niveles que el texto permite. Entonces yo lo que creo con esos casos de los estudiantes problema, mayoritariamente yo le preguntaría a los profesores que me plantean, cada colegio plantea la misma pregunta, y se los digo, ¿no? Pregúnteles, ¿por qué no hacen una prueba de comprensión lectora? Yo creo que son niños que no tienen comprensión lectora, que para ellos leer un libro de Celso, que está en español, es como si se lo pusieran en ruso. Es decir, no entiende nada, ¿no? Puede leer, descifrar las palabras, pero realmente no tiene comprensión lectora. Yo creo que ese es el problema grave, ¿no? Es el problema más grave, digamos, ¿no? No quiero decir que todos sean así, pero básicamente... O sea, no es un tema de pereza propiamente, no, que sea lo que de pronto uno... No, es un problema, es un problema de niveles de capacidad de lectura, o sea, hay niveles de comprensión lectora muy bajos. Yo creo que está por ahí. Yo añadiría una cosa, Roberto, y es que el problema también sale de la escuela y tiene que llegar es al hogar. En los hogares donde a las 7 de la noche están comiendo sin hablar y está prendido un televisor con noticias macabras, pero si hay un hogar donde lean, donde haya una abuelita que cuente historias o alguien comente un libro, y si el niño tiene en la casa, si la familia tiene libros, pues yo tuve esa suerte, que yo leía cuanta cosa me encontraba, entonces se vuelve un hábito natural la lectura. Y hoy día hay un recurso que parece que está funcionando muy bien, que es la historieta, el cómic, que están ya saliendo en cómic muchas cosas, y de pronto esa historieta, ya vi el de Mario Mendoza, Satanás, con unas ilustraciones en historieta, impresionante, pues macabra la vaina. Pero, exacto, macabra. Como nadie lo lee, tocó hacer. Entonces ya de pronto hay jóvenes que a través de la historieta y a través del cómic pueden llegar al libro, al verdadero texto. Sí. A ver, sí. No, yo sí creo que si estamos esperando a que en los hogares se lea o se propicie o haya ocasión para la lectura, nunca vamos a perder el año. Eso ya es, esa plática ya se perdió. Ajá. Lo que a mí me parece, sí, es que en la escuela tiene que haber otra forma de acercamiento a los libros. De acuerdo. Otra forma de leer, pues que no es la de obligarlos, sino la de leer con ellos, la de conversar y discutir, formar grupos de lectura, clubes de lectura, en que se vuelva otra cosa. Sí. Y repito una cosa que dije ayer, si para la escuela es tan importante la lectura, debe destinar más espacios de lectura dentro de la escuela. De acuerdo. No mandar a que lean en la casa, ajá, sino que en la misma escuela más tiempo y más espacio para la lectura. Yo una lectura compartida. Exacto. Yo te puedo agregar dos cosas. Pues ya, siento que el plan lector, que es lo que intenta fomentar todo eso, ha cambiado mucho desde la época en la que yo estudié, porque básicamente tú tenías que leerte El Quijote, Werther, La Ilíada, sí o sí, porque la literatura importante eran los clásicos. Entonces eso también como que generaba un rechazo lector, y fue una de las encuestas que yo hice pues en toda esta parte etnográfica de la investigación, que nos explicaba la mayoría de las personas por qué odiaban leer. O sea, es que ni siquiera era me da pereza, es odiaban leer. Y me pasaron dos casos concretos. Volviendo a Satanás, mi primito de 9 años, mi tía lo puso a leer Satanás, que porque era súper importante, muy reconocido, y yo quedé como... Terrible. Y yo tenía un libro de literatura juvenil muy comercial, y ella me dijo como, ay, pero es que esos libros comerciales no todos son buenos, y yo, pero es que en este momento no nos importa tanto la calidad literaria, porque a eso se va a llegar más adelante, nos importa que el niño coja un libro que por voluntad propia quiera continuar, le guste, y así poder llegar más adelante a otro tipo de lecturas. Entonces yo creo que también eso es algo que frena mucho en los colegios, porque muchas veces algunos maestros, sí, no generalizo, son como, traigan una lectura libre. Entonces, por ejemplo, llevan el que mencionaron ahorita, Los Juegos del Hambre. Es que usted no debe leer eso porque tiene muy mala calidad, usted tiene que leer la idea. Claro, pues ahí están diciendo como, claro. Hay una frase que me gusta mucho que dice, las personas que no les gustan leer es porque no han encontrado el libro indicado. Entonces eso es lo que hay que buscar, tratar de fomentar la lectura, no desde una presión de, es que usted tiene que leer esto porque es un clásico universal y así va a ser más culto y más... No, los niños en esa edad, y pues no en esa edad, porque yo fui lectora, desde chiquita ni siquiera le importaba aprender todo el catálogo de metáforas, de figuras literarias, que saber tanto del universo o tanto de cultura, sino que ve la lectura desde una parte más desde el entretenimiento, y eso es lo que se busca. Y como dice ella, también me parece primordial, por ejemplo, para mí, a mí me aconsejaron desde la misma editorial, es que tienes que ir mucho a colegios, y yo, vale. Mi madre se puso de manager en la función de llamar a todos los colegios, mandé la propuesta editorial de una forma más pedagógica, porque yo salí de un colegio pedagógico, diciendo como, mira, Skyden está dividido en 5 ciudades artísticas, entonces pueden leer este libro y no solo el mío, sino los otros, y poner a los chicos a hacer, desde la actividad artística que escogieron, un análisis de la obra. Entonces así sería más pedagógico, se podría hacer una forma interdisciplinar con clase de arte, de ciencias, de inglés. Impresionante, ¿no? Yo envié toda esa propuesta a los colegios y me dijeron como, ay no, mira, lo que pasa es que el plan lector ya lo tenemos programado y solo tenemos 1 hora de lectura semanal. Uy, terrible. O sea, y me frenaron así en seco, entonces yo quedé como, es eso, en la casa... Muy bueno que los padres ayudaran, pero definitivamente es algo que se debe hacer desde el colegio y de una forma más pedagógica y menos obligatoria. Y que los pelos adquieran el hábito. Voy a dar la palabra a 2 personas más y terminamos. Sí, porque ya nos cogió tarde. Y sí, ya. 7. Yo creo que otra forma de acercarse a esto es como apropiarse de los medios emergentes como lo son las redes sociales, los videojuegos, porque una de las formas en las que yo me acerqué a la lectura fue a través de un videojuego, que es World of Warcraft, que desde sus primeras entregas ha estado acompañando las entregas de videojuegos con libros, con literatura. Es literatura orientada a un público más juvenil, pero está contada con un distinto matiz, trata de ser como una historia, o sea, más del tipo histórico, sobre un universo fantástico donde hay un montón de pues, especies, razas, que no existen en el mundo real, y el ponerlas de una forma seria, pero que uno sabe que no es algo que esté existiendo en realidad, es algo que va a acercar a uno de una forma a la lectura, lo siente algo más cercano, porque o sea, uno está leyendo sobre lo que ha hecho el personaje que me va a enviar a mí al matar a un dragón, por ejemplo. Entonces yo sé que este personaje estuvo antes acompañado con este personaje haciendo X cosa en X montaña y así fue como aprendió a poder enviarme a mí a hacer esto. Matar dragones. Exacto. Entonces, poderse apropiar de estos medios que están emergiendo y que es imposible frenar ya su avance, es una forma de acercarse a los jóvenes. También está otra saga de juegos que es The Witcher, y The Witcher también integra videojuegos con los libros, y de hecho las últimas entregas de The Witcher son casi inentendibles si no se leen los libros, porque es una conexión de saltos de desarrollo de personajes, de desarrollo de lugares, y... Yo creo que vamos a terminar acá. Desafortunadamente sí, se acabó el tiempo. Gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes, a los invitados. Gracias.